Ok, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Estrellas, la Casa del Talento, a través de EnBogaLaRevista.com. Mi nombre es Jonathan Campos y en esta ocasión, a nombre de Carlos Sierra, le doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un programa bastante, bastante padre, porque, bueno, pues en unos momentos más estarán con nosotros las aspirantes a Chica en Boga 2013. Que bueno, chicos, no me envidien, por favor, porque son bastante, bastante bellas. ¿Perdón? Ah, ok, ok. Bueno, pues. Bueno, pues así damos inicio. Y bueno, en este momento ya a las 6 de la tarde con 21 minutos. Los invito a que se comuniquen conmigo a través de mi Facebook personal, Jonathan Campos. Y también a través del micrositio Estrellas, la Casa del Talento. Ok, me comentan que no se escucha. Por ahí, si tenemos algunos problemillas técnicos, bueno, pues recuerden que estamos completamente en vivo y en directo a través de En Boga la Revista. Y por aquí me corrigen, es Chica En Boga 2014, y es cierto. Por ahí está bastante, bastante padre el asunto. Ya checamos algunas bases. Bueno, pues me gustaría platicar con estas chicas, porque bueno, pues por ahí sé que les gusta mucho el altruismo. Entonces yo creo que vamos a meterlas por ahí a participar en una labor social que estamos iniciando en estos días. Pues bien, ¿qué les parece si para iniciar el programa del día de hoy nos vamos con un bloque de música? Recuerda, estás en Estrellas, la Casa del Talento, solo por EnBogaLaRevista.com. Regresamos. sueña mi ambición de llevarte las rosas de este blues. Perdido entre el deseo, tú rige la razón de llevarte las rosas de este blues. De llevarte las rosas de este blues. De llevarte las rosas de este I finally Hola, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Un poco tarde, yo ni llegué este día. Tarde, pero seguro, tarde, dicen, pero por ahí, seguro, ¿no? 11 de septiembre de 2013, ¿verdad? Así es, de 2013. Qué rápido se nos está yendo este año. Y bueno, pues hoy es una fecha memorable para los Estados Unidos. Sí, muy memorable, muy caótica. Sí, fue algo que pues vino a dar mucho a la sociedad en cuestión de pensar lo que vamos a hacer ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué? Por tantas pérdidas humanas que hubo, ¿no? Así es, Carlitos, fíjate que hace rato, para todos los que nos escuchan en el otro programa, estábamos hablando de una película precisamente que nos hace recordar, nos hace reflexionar, y es precisamente Recuérdame, la película donde participa Robert Pattinson, y tiene un trasfondo acerca de la historia del 11 de septiembre, donde como este chico es un chico problema, se pelea con su familia y trata de hacer las paces con su padre, un licenciado de renombre en la ciudad de Nueva York, donde ocurrió este incidente, y que ya no puede ver a su familia porque él estaba en el lugar del padre cuando ocurrió el choque. Entonces, no, está muy, muy fuerte esta película, pero nos hace reflexionar y valorar la vida. Fíjate, bueno, quiero hacer un paréntesis porque hay gente conectada, Johnny, por ahí decían que no escuchaban. Ahorita la página ya está totalmente restablecida nuevamente, y decirles que ahorita no estamos conectados en el chat de el micrositio de Estrellas debido a que no trajimos el app. Entonces, por ahí sí están conectados mi amigo que siempre nos hace el favor de acompañarnos, mi amigo Benito de acá del puerto de Veracruz. Amigo, pues no nos vas a ver conectados, dice que estaba solito. Que se sentía. Pero estamos en Face. En Face, bueno, sí, en Facebook. Se pueden agregar, ¿verdad, Johnny? Así es, a mí me encuentran Benito, como Jonathan Campos. Ahí estamos en contacto. Y bueno, aquí Carlitos está leyendo junto conmigo todos los chats. Sí, porque no traje computadora, compañeros. También por ahí está conectada la maestra Luz María, a la cual le mando muchos saludos. Ella es de Río Blanco. Y por ahí a todas las amistades que se conectan con nosotros, pues les agradecemos muchísimo su presencia, como siempre, apoyar, esta es la Casa del Talento. Y hablando de todos estos revuelos humanos y cuestiones sociales, pues también acabamos de sufrir un incidente aquí muy fuerte en Orizaba, Veracruz, que déjame decirte, Johnny, que tengo el dato de que aquí pues estuvo muy feo, ¿no? El río Orizaba, que pasa por el centro de la ciudad, pues dejó mucha gente sin casas y pues damnificados realmente, ¿no? Sin nada prácticamente. Ahorita nos comentas tu experiencia si no la has platicado. La otra es que me dicen que en lo que es las faldas del pico hay pues también gente que habita esas zonas, poblados que la verdad no sé ni sus nombres, no son tan conocidos, pero hay mucha gente fallecida, sobre todo por lo que es la zona de Cosco, más de Cosco, en Cosco. Exactamente, y siguen buscando cadáveres, ¿no? Realmente es algo muy triste que no nos imaginamos que pueda suceder. Y pues Orizaba no fue la excepción. También los animalitos, ¿no? Del paseo de del río, sí, caray, por ahí. ¿A ti te tocó esta experiencia? No sé si ya lo platicaste a nosotros. No al 100%, solo a mis familiares, a algunos amigos, pero sí me tocó, fíjate. Es que fui testigo. Y creo que es importante decirlo, aunque estamos en un programa de espectáculos, pero pues es algo que nos mueve y que tenemos que unirnos, ¿no? Y aparte que hay lugares donde ya están apoyando con víveres y siendo puntos de encuentro para recolectar, ¿no? Cuéntanos esa parte que tú la conoces mejor que yo, Johnny. Así es, Carlitos. Bueno, pues para todos ustedes, chicos, fíjense que minutos antes de que ocurriera la tragedia, yo me encontraba tomando un café ahí en la cafetería de Plaza Bicentenario. Tenía yo mis audífonos, estaba yo en mi ambiente, ¿no? En mi mundo. Pero de la nada empecé a escuchar gritos bastante altos. Imagínense, yo escucho los audífonos en un nivel, no sé, 15, 19. No es tan normal, ¿no? Uh-huh. Ya para que yo escuchara los gritos, pues ya fue porque verdaderamente estaban fuertes. Me los quité, me percaté que verdaderamente fueran gritos. Me levanté del asiento porque empecé a ver la movilización de los policías de Plaza Bicentenario. Toda la gente que ahí estaba, pues anadada de todo lo que estaba ocurriendo. Y me acerqué a la orilla del río y sí, ahí pude ver cómo se estaba pasando hacia las casas del barrio de La Borda, que está ahí junto a Plaza Bicentenario. Y empecé a subir las fotos, que pues varios de ustedes ya lo han checado a través de mi red social, Jonathan Campos. Y no fue una experiencia bastante fuerte, porque nunca en la vida, y eso lo tengo que decir, nunca en la vida me había tocado una ver cómo se desbordaba el río, que de la nada, o sea, estaba todo tranquilo y de la nada, por arte de magia, se empezó a desbordar. Y dos, cómo las familias estaban pidiendo ser rescatadas, luego que tenían hambre. Escuchar a las señoras, a las niñas sobre todo, espantadas por todo lo que había ocurrido, porque verdaderamente, o sea, en el río iban piedras, iban troncos, era muy, muy fuerte la situación, ¿no? Entonces sí, yo me quedé sorprendido, empecé a comentar con algunos medios de comunicación de la zona, no fueron, pero bueno, pues ahí estuvieron presentes al día siguiente, ¿no? Claro, claro. Yo pertenezco, como ustedes saben, al movimiento juvenil Almas Activas. Lo que hice fue hablar con mi presidente de movimiento, le pedí que fuéramos, conseguí en el momento 80 piezas de pan para ayudar un poco a las personas, ¿no? Porque tenían hambre, acababa de pasar toda la tragedia, y pues desde ese momento hasta las 3 de la mañana estuvimos ahí junto a Plaza Bicentenario. Johnny, pues qué padre labor la tuya, y sobre todo que tocó vivir en carne propia la situación, ver a la gente gritar como lo dices. Bendito Dios que estás en ese tipo de movimiento, y bueno, pues nos das una buena lección, que a tu corta edad pues te preocupas también por el prójimo, ¿no? Sí, fíjate, Carlitos, que eso es lo que he aprendido, a pesar, como mencionas, de mi corta edad, 20 años, pues sí me ha marcado mucho todo tipo de experiencias. Y como yo siempre digo, hay que reírnos de la vida antes de que la vida se ría de nosotros, porque cuando eso pasa es bastante fuerte, ¿no? Entonces, si está en mis posibilidades apoyar, lo hago, aunque yo sé que tal vez no tenga dinero para mañana, yo lo hago y no hay ningún problema, ¿no? Préstame, ¿no? Lo platicamos fuera del aire. No, pero fíjate que fue padre esto. Al día siguiente, o sea, ayer, empezamos con el centro de acopio en Plaza Bicentenario. Ahí todavía están mis compañeros de Almas Activas, por si ustedes gustan ir con algunos víveres, cobijas, agua, medicamentos. Bueno, ajá, pues pueden estar visitándonos Plaza Bicentenario desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche aproximadamente. Y bien, pues desde el día de ayer nos hemos abocado a rescatar personas de sus casas, nos hemos metido al lodo a sacar pertenencias. Me tocó la historia precisamente de un señor donde él vivía con 3 perritos y la altura de su casa es de no más de 2.5 metros. Entonces me tocó rescatar a uno de los perritos por ahí. Bueno, pues fue una experiencia bastante, bastante padre, ¿no? Porque sobre todo nunca me había tocado la experiencia de rescatar a algo o a alguien de entre el lodo. Pero sí está muy, muy fuerte la situación a través de la inundación. Y por eso, chicos, si tienen la oportunidad de ir y ayudar, porque todavía estamos solicitando gente, voluntarios, que vayan, saquen lodo. Hoy en la mañana precisamente me tocó ver ayudar a una señora. Ajá. Donde también no se había podido meter a su casa porque estaba llena de lodo. Y ella tenía miedo porque pues vive sola. Estaba horrible su casa, ¿no? Yo creo que entonces hay gente que se reniega, ¿verdad?, a perder sus propiedades de toda la vida. Así y es. Y qué difícil debe de ser. 2014. Bueno, estoy apoyando una asociación que es Preda, Protección, Rescate y Dignidad Animal, y como su nombre lo dice, es para darle la dignidad a esos seres vivos que no tienen voz y que, pues bueno, mucha gente no lo toma en cuenta. Yo creo que es muy importante esto, de darle la misma dignidad, que un animalito no solo es de adorno, no solo es para que quizá se vea bien, sino es un ser vivo que tenemos que ayudar, apoyar y comprender más que nada. Y como lo dicen, que este certamen ha cambiado la rutina y apoyar a las asociaciones, es muy padre porque así nosotros le damos a entender que un certamen de belleza no solo es una cara bonita. No. Portar una corona no tan solo es por ser guapa, por ser hermosa, los valores que tenemos adentro y los amigos. Daniela Bertelli. Ok. Le damos la bienvenida también a la otra chica participante, Daniela Betanzo. ¿Qué tal, Daniela? Pues cuéntanos tu experiencia, ¿por qué decides entrar a este concurso? ¿Quién te invitó? ¿Cómo supiste? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Betanzos García y tengo al menos 19 años. Sí, curso lo que es la licenciatura en enfermería. Y pues principalmente me enteré del concurso por vía Facebook. Ajá. Y pues principalmente nos habían comentado un poquito ya más sobre qué iba a tratar el concurso. Pues como ustedes lo mencionaban, lo principalmente es la labor altruista que se va a realizar en esto. Las asociaciones a las cuales vamos a todas a representar, no uh-huh. nada más hablamos por la de nosotros que es Preda, así es. Sino que también sobre las otras que se va igual psicológicamente a ciertas personas a apoyarlas. Y en la otra asociación que es a las diferentes discapacidades que se viven aquí, pues en Orizaba, ¿sí? Bueno, en este certamen principalmente es enfocarnos igualmente con el corazón, llevarla siempre de igual manera lo que es con el presidente de la asociación que es Eric, que representamos a lo que es Preda. Como ya lo mencionábamos, no simplemente se ve por la cara bonita que físicamente, sino que principalmente ver lo que es el corazón, ¿no? Para apoyar este tipo de asociaciones. Me parece bastante de maravilla estar aquí en lo que es en Boga. Creo que he tomado bastante experiencia sobre los maestros, sobre todo los que están con nosotros en este proyecto. Sí. Entonces, para mí ha sido excelente. Pues nos da mucho gusto, chicas, que de una u otra manera haya ese gusto y sobre todo pues que tengan ese valor, ¿no? Que bueno, son muy guapas. Para el público que nos está escuchando, están hermosas, pero también tienen esa parte que es muy importante, ¿no? El dar al prójimo, y en este caso a los animales, que son seres vivientes, son seres vivos que necesitan también de nosotros para poder sobrevivir. Se encuentra Eric con nosotros, así es. Representante de Preda, ¿verdad? Soy el presidente de la asociación. Eric, cuéntanos de esta asociación, ¿desde cuándo inicia? ¿Qué filosofía tiene? Y bueno, nos gustaría saber mucho esta parte, ¿no? Bueno, esto nació hace alrededor de unos 3 años y medio. Cuando te das cuenta que el país o la gente está completamente desensibilizada, que estamos en un país en el que la educación es precaria, en el que, y te das cuenta de que no simplemente en la escuela debes aprender matemáticas o química, ¿no? Sino que debes aprender a respetar a tu entorno, ¿no? En tu entorno, que es la buena entorno, a la vitalidad de tu entorno, ¿no? Y yo me refiero a los animales y hasta tu prójimo. Claro. Entonces yo tengo 29 años. Yo tengo 29 años. Hace 3 años tenía 26 y un poquito, y desde que inicié yo tenía como 25 años. Cuando te das cuenta como joven, y eso y a las personas, a los jóvenes que me están escuchando, cuando te das cuenta que tienes una necesidad de ayudar a algo o a alguien, y te das cuenta de que no lo haces, te sientes inútil. No tienes la capacidad y no tienes la respuesta de qué hago aquí, ¿no? Entonces yo siento que una de las filosofías que he manejado es que nosotros vivimos para servir, no servimos para vivir, ¿no? Claro. Y la otra que dice que no vive para servir tampoco, no sirve para vivir, ¿no? Entonces a raíz de esto me enfoco mucho a los seres desprotegidos, ¿no? A los seres desprotegidos en su totalidad. ¿Por qué hay instituciones que se dedican a los niños con capacidades diferentes? Por ejemplo, en el caso de Teletón. Así es. Instituciones que se dedican a ayudar a los ancianitos, instituciones que se dedican a ayudar a las mujeres, a los niños, etcétera, etcétera, etcétera, migrantes. Un sinfín de seres lugares. Humanos hay muchas asociaciones. Un sinfín de lugares que se encargan de ayudar a las personas, ¿no? Pero nuestra filosofía es que un animal representa una vida. Claro. Si un niño no respeta a un animal, en un futuro no va a respetar a su prójimo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hemos tratado de ver de distinta manera la forma de respetar a los animales. Le hemos dado un giro distinto, ¿no? Ya no es aquí rescatar a un animalito de la calle y tenderle una casa y después recoge otro, ¿no? Nosotros tenemos una, yo tengo un objetivo muy, muy bien establecido y las personas que trabajan conmigo, yo se los digo y quiero que se, y les digo que se lo metan bien en la cabeza, ¿no? Nuestro objetivo principal, el objetivo principal de Preda es que algún día dejemos de existir, dejemos de trabajar. Ellos me dicen ¿por qué? Yo les respondo, porque el, cuando nosotros dejemos de existir, querrá decir que ya no somos necesarios. Es como si dijeras, el día que deje de existir la policía, va a ser lo mejor, ¿no? Lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque no va, porque va a dejar de existir la delincuencia, ¿no? Mientras más policías, más delincuencia, ¿no? Así es. Lo que el país necesita no es mayor seguridad, necesita mejor educación. ¿De qué te sirven 10.000 patrullas, no? ¿Cuándo vas a combatir a 100.000 delincuentes? Entonces, con esa filosofía y enfocada a los animales y a la educación temprana de los niños, estamos trabajando. Claro, claro. ¿Sí? Tengo una página, voy a checar www.facebook.com/proyectopreda. Es una página en donde mostramos lo que existe, la realidad que existe, ¿no? En la vida, en el entorno de los animales. Mostramos desde los parásitos que hacen los perros, que mucha gente no conoce, y que algunas personas dicen, no, pues ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas desparasitar un perro, no? Hasta imágenes un poquito fuertes que las personas, algunas personas nos catalogan como amarillistas, ¿no? Uh-huh. Pero como yo les digo, ¿no? Que no lo veas no quiere decir que no lo veas. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrar la realidad, lo que existe allá afuera. Entonces, Preda es un movimiento de rescate, es un movimiento de concientizar a los jóvenes, es un movimiento de sensibilizar a las personas, ¿sí? En algún momento, digo yo como presidente, en algún momento que yo muera, pues yo quiero que dejar un legado, ¿no? Un legado a nuestros hijos, un legado a nuestros nietos, un legado a las personas que... a las siguientes generaciones. Qué bien, Eric, saber pues, a qué se dedica tu asociación. Bueno, tu asociación, digo, porque tú la lideras. Obviamente es una responsabilidad de todos los que están dentro. Y ojalá que ahorita la gente que nos escuche, pues se quiera unir a esta causa, ¿no? En el caso de ustedes, Daniela, ¿cuál es el logro que han tenido ahorita contundente del apoyo que están dándole a Preda? O la parte de decir, bueno, qué orgullo haber aportado en eso. Yo creo que el objetivo de nosotras, más que darle a entender a la gente, es ser la voz de los que no tienen. Bueno, un perrito no se puede comunicar con ellos. Y darle a interpretar a la gente que ellos también merecen el respeto que le damos a los hermanos, que le damos a nuestro papá, bueno. Ellos mismos necesitan y lo merecen más que nada. Nuestro objetivo aquí es concientizarlos, hacerlos saber que ellos no están solos, que pues así como nosotras tienen alguien que los protege y que más bien nos está ayudando. Y los logros que hemos tenido, pues hasta ahora han sido muy pequeños, pero no significa que insignificante. No. Pero pues bueno, vamos a ir creciendo y esto va a ir aumentando y obviamente vamos a conseguir, bueno, nuestra meta es conseguir uno. Diga a la gente, bueno, qué buen trabajo hicieron, muy buena asociación de Preda. Ok, principalmente, pues obviamente ahorita como somos representantes de esta asociación, hemos tenido, como mencionaba mi compañera, no muy respuesta satisfactoria, pero sí la hemos tenido en la modo de que hemos estado boteando en las calles, en el centro de Orizaba, y principalmente pues la gente, algunos que se acercan, nos apoyan, obviamente, lo que es cooperando para lo que es la tutelita. Les explicamos para qué es esta asociación y principalmente lo que vale, ¿no? Así porque es. Principalmente esto tiene lo que es bastante corazón en la mano, lo que nosotras tratamos de transmitir a todas estas personas. Y pues principalmente que buena respuesta hemos tenido de lo que es de la gente de aquí, ¿no? Y que pues principalmente lo sigan haciendo, ¿no? Que nos apoyen con un poquito, que pongan el corazón en sus manos y que vean de qué trata esta asociación. Qué padre. Bueno, digo, si se hace cada año un teletón, un criotón, ¿por qué no hacer un predatón? Eso, estaría muy bien, ¿no? Sí. Bueno, chicas, llega una propuesta aquí. Una propuesta. Mucha de la gente nos dice, o sus sugerencias es que haya campañas de esterilización para los perros, porque ese es el problema. Ajá. Yo no creo que ese es el problema. Yo creo que el problema aquí es que los humanos no valoran el valor de educación, de cultura. Una mascota. Sí, ellos creen que por tener una mascota de raza, de muy buena raza, son muy buenos, o son los mejores, o los hace subir de categoría económica. No, la verdad no sé por qué tengan esa mentalidad. Yo creo que cualquier perrito, así como cualquier ser humano, somos iguales. Tenemos las mismas capacidades, igual que cachorros. No son iguales, la diferencia es la apariencia. Generalmente la gente se va por ¿no? Pues que sea legítimo, ¿no? Un perro de tal raza, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué somos? Yo me pregunto, ¿no? Los mexicanos. Fíjate, te voy a decir, somos una mezcolanza. Una como experiencia, ¿no? Dentro del tipo de concientización que damos, ¿no? Una vez me dice una señora, ¿cuál que quiere un perro de raza? No, no quiere un perro. Pero señora, le trae que nosotros solo damos a perritos que son mestizos. Digo, yo quiero un perro de raza, me dice. Ajá. Digo, mira, señora, le voy a hacer una pregunta y quiero que me conteste. ¿Qué vale más, un español, un italiano, un francés, un alemán o un mexicano? ¿Qué es? Y usted es mexicano, déjeme recordarle. Dice, yo creo que valemos igual porque somos seres humanos. Sí, vale. ¿Me quieres contestar algo del perro? No pregunto. ¿No? Entonces con ese tipo de juegos de palabras, con ese tipo de concientización trabajamos, ¿no? Hacemos ver a la gente, al menos cuando vamos a un rescate, yo le digo a la gente, le digo, señora, ¿qué tiempo tiene amarrado el perro? 2 años. Señora, yo le invito a que se amarre usted solamente un día. Claro, claro. Y lo multiplique por 365 y después, ya 365, se multiplique por 2. Y la gente pues se saca de onda, ¿no? Es una manera de ver muy cruda las cosas, ¿no? Otra cosa que quiero aquí puntualizar es que le agradezco a las chicas que se están metiendo bastante de lleno en esto, y eso me agrada porque es una imagen que ya rompe las barreras, ¿no? De simplemente con los esquemas, ajá, de las personas que pues mira, hay mucha gente que dice no tiene nada que hacer y te dedicas a eso. No, simplemente tengo una educación más clara que la tuya, ¿no? Dice, y la gente pues es muy, muy critica mucho. Así es. Entonces, con el apoyo de estas chicas, son muy guapas, y voten por ellas, Dani. Claro que sí, Dani, vamos a votar por ellas. Sí, fíjate que me atacaste un punto bien interesante. Por ahí alguien me decía, bueno, ¿qué es ser exitoso en la vida, ¿no? Entonces, yo le daba la respuesta de que ser exitoso es pues sentirte pleno y realizado en lo que tú sientas, ¿no? Ser exitoso es saber que dejaste tu huella, pero para bien, no para mal. Exacto. Saber que ayudaste. Porque mucha gente se va a que ser exitoso es tener mucho dinero. Sí, se va a comer. Entonces, así es. Muy bien. Chicos, pues les agradecemos su presencia. El 4 de octubre. 4 de octubre en lo que es en el antro, como lo mencionábamos, muy conocido, Mumbai, 4 de octubre los esperamos y los invitamos, y que pues ganen por nosotras en el Mora de Rey. Está buscando, busca en la página 2829. Entonces me seleccionan a mí, Daniela Bertelli, o a mi compañera Daniela del Danzo, le dan clic en registrar, votan, y bueno, nos ayudan a seguir con esta gran asociación, así que nos ayudan a y bueno, los esperamos el 4 de octubre para que se diviertan con nosotros y nos puedan conocer muchas veces. Entonces, exactamente, no se ha mencionado, pero va a haber un combate de baile. Ah, muy bien. Va a haber combate de baile y al final lo que es la pasarela por el vestido de noche, que obviamente nos van a diseñar, nos van a hacer un cambio muy drástico. Radical. De imagen, y pues espero que se diviertan, va a estar muy padre. Los invitamos a todos los que nos están escuchando y pues los esperamos. Claro que sí, yo creo que sí nos vamos, ¿no? Sin duda, por ahí vamos a estar ya agendadísimo. 4 de octubre, Mumbai Club. Gracias. ¿A qué hora más o menos? Empieza, bueno, está estipulado empezar a las 11. Entonces, ustedes vayan haciendo sus cálculos de a qué hora llegar, la impuntualidad. Okay. Pero llegar, guapos, todos muy guapos. Claro. Porque va a ser muy sencillo este programa de Moda la Revista. Y Igual no se olviden de seguirnos. Todas las campañas que estamos haciendo salen en el Bora y lo que es el canal 88 a las 7 de la noche, los viernes. Y pues ahí nos pueden conocer y pueden conocer lo que estamos haciendo por esta asociación. Chicos, para terminar, Eric, te pueden contactar a través del facebook.com/proyectopreda, ¿verdad? facebook.com/proyectopreda, o me pueden agregar directamente como Eric Cruz Sánchez. Eric Cruz Sánchez. Con seca. También hay la otra página para las personas que deseen adoptar, es lo mismo, facebook.com/adopcionespreda, y ahí tenemos un catálogo de talentos que están en espera de una. Ah, muy bien, pues mira, vamos a tener que checar ahí. Sí, sin duda, fíjate que yo ya he tenido la oportunidad de checar el Facebook, y como mencionabas hace unos instantes, luego suben unas fotografías que tú dices, wow, qué fuertes, pero tristemente es la verdad. La mentalidad de nosotros es de que, wow, quiero un perrito, pero cuando está chiquito lo queremos, lo amamos y hasta duerme con nosotros. Una vez que empieza a crecer, la historia es completamente diferente. Gracias. Totalmente. Chicas, ¿ustedes su Facebook o alguna forma de contacto para que las apoyen? Bueno, pues ahora me pueden contactar y bueno, es Facebook-Daniela Bertelli con TH intermedia y griega. Ok. Ok, y el mío, vía Facebook, lo que es Dani, espacio Bell, espacio BG con mayúsculas. Así me pueden encontrar a mí. Y pues lo que es lo que habíamos mencionado, la página en Boa, la revista, para votar por su favorita, página 28 y 29. Ok, 29. Pues estaremos muy pendientes de este acontecimiento. Okay. Chicas, les deseamos mucho éxito. Muchas y que gracias. Siga esa buena energía, esa buena vibra. Y bueno, son unas princesas, se verán como unas reinas ese día. Gracias por acompañarnos en este programa. Y las invitamos, por supuesto, los miércoles de 6 a 8. Van a estar presentándose sus compañeras también para que nos puedan por ahí seguir. Ok, chicas, pues muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, ¿verdad, Johnny? Así es, Carlitos, nos vamos al siguiente bloque de música, recordándoles que están en la mejor estación de radio por internet, que es en bogalarevista.com, en Estrellas, la casa del talento. Prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda de ver a Dios como echas a la basura mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de tu senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar.

ausencia. La casa está muy fría. Un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti? Después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Una señal más clara para entender la vida. Siendo las 7:20 de la tarde, Johnny, aquí en Estrella es la Casa del Talento, un placer, ¿verdad?, estar con todos. Así es, Carlitos, un verdadero placer y un gran honor como cada semana estar pues con todos nuestros escuchas de 6 a 8 de la noche. Por ahí nuestra máster que nos pasa saludos a través de nuestra red social en Facebook, recuerden Jonathan Campos o Carlos Sierra, y a través del micrositio que es www.carlosierra.webs.com. /estrellas.html. En vez de parecer micro, parece. ¡Wow! Más. ¡Amén! ¡Ay, no leo algo así! No, no. Pero ahí está conectado Benny, no sé si la maestra Luz, y bueno, pues a todas las personas que están conectadas les mandamos muchísimos saludos. Por ella estuvieron solicitando canciones, nos decía nuestra amiga de los controles. Obviamente se les van a estar programando. Y pues decirles que nos manda saludos mi amigo Benny Colorado y Edgar Garay. Edgar, amigo, Edgar. Gracias por estar sintonizándonos. Vi a Edgar ayer. Ah, pues tú sí, también. Que sí, lo vimos ayer, ¿no?, en la junta. Ahí y hace rato me estuvo ahí mensajando que también estaba presente. Ah. Manifestándose en otro lado. Gracias, Edgar. Ojalá que vengas con nosotros muy pronto. Queremos que vengas a cantar. Canta muy bien. Canta muy bien, Edgar. Sí. Y esas canciones de José José. De hecho, lo hubiéramos invitado el día de hoy, pero por X o Y, ya no. Se cotizan. Sí, el Edgar así como que no quiere venir. Ah, no es cierto. No, Edgar. Próximamente te esperamos aquí. Pues te queremos escuchar y sobre todo que la gente que nos escucha, nos sintoniza, pues conozca tu talento. Una junta teníamos el día de ayer precisamente platicando acerca de un proyecto ambicioso que se quiere realizar aquí en Orizaba por parte de los bohemios, Johnny. Ya lo comentamos la semana pasada. Pues se pretende grabar una producción, un disco totalmente no inédito, pero sí con cara. Pero tenemos notas del espectáculo que, aparte, que se nos están pasando, ¿no? Fíjate que hoy estoy de manteles largos. ¿Por porque qué, mira, tengo un pase doble para nuestros escuchas de Estrella en la Casa del Talento al Back to School New Show Party, una pool party para despedir así el verano 2013. Y bueno, pues para decirle hola escuela, bienvenida seas, ajá, entre comillas lo digo, porque ustedes saben que no hemos tenido clases, ¿verdad? Pero bueno, la cita es este viernes 13, en punto de las 7 de la noche en una quinta que está ubicada sobre Avenida Circunvalación, precisa y exactamente enfrente de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Me parece que es la quinta. Ah, se me fue el nombre de la quinta, pero es ahí. Ahí hay unas albercas, va a estar bastante, bastante bueno. Tipo Proyecto X. Si ya vieron la película de Proyecto X, ya se imaginarán de qué corte. Es de una fiesta loca. Ah. Entre jóvenes. Una fiesta bastante, bastante padre el asunto. Pero fíjate que ahí el que se duerma o el que no aguante la fiesta, ¿le va a ir muy mal? Pues no tan mal, pero sí. Sí, pero no. Entonces, si ustedes quieren ir con nosotros, porque vamos a hacer acto de presencia por ahí, Estrella en la Casa del Talento. Ah, pues sí. Pues lo único que tienen que hacer es comunicarse ya sea a través del micrositio que está teniendo en estos momentos nuestra webmaster, o a través de mi Facebook personal, Jonathan Campos, o a través del Facebook de nuestro compañero Carlos Sierra. ¿Cómo es tu Facebook, Carlitos? Claro que sí, me localizan como Carlos Sierra. Y bueno, la gente que pues se guste mejor conectarse a través de del Twitter, de esta red social, pues a mí me encuentran como Carlos con K, obviamente Carlos Oficial. Y a ti te encuentran como Johnny Oficial Campos, ¿no? Johnny Camp Oficial. Johnny Camp Oficial. Ok, pues les auguramos muchísimo, muchísimo diversión en este gran evento que se va a realizar este próximo viernes, lo repetimos, viernes 13 de noviembre del 2013, obviamente de este año, este evento que se llama Full Party 2013, y bueno, pues tenemos tres pases para que se los puedan ganar, un pase, perdón. Es pase doble. Oye, pero tú que estás informado de esto, a mí me gustaría. Cuidado, muchacho. Ni una más. Una más. Parece que ya vienes de la fiesta. Es que estoy calentando motores para la fiesta. Entonces, así como que ensayando, ¿no? No, qué cosa. No te vayas a dormir, porque No, dormir no. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar bebidas nacionales e internacionales, tengo que decirlo así, va a estar bueno. También vamos a tener un show con DJs locales que tocan por ahí muy muy bien, en especial un saludo muy grande a Dick Van Mix, que por ahí va a estar amenizando esta fiesta loca de viernes. Y bueno, pues va a estar padre, va a estar muy bien el ambiente. Y bueno, pues fíjate que para las personas que no se ganen este pasecito, tiene un costo de 30 pesos por persona, ¿no? Pero pues digo, hay que celebrar, ¿no? Digo, estamos como que Edgar, de fiesta todavía. Edgar, ¿tú quieres la canalizaba, Edgarín? Sí. Nuestros escuchas, que se manifiesten a través de nuestras redes sociales. Claro, para que vayan a esta Pool Party 2013. Recuerden, Back to School New Show. Oye, esto me suena full a French pool. Sí, es que animales, ¿qué? Eso no puede ser. Eso no es Preda. No es Preda. Oye, qué bien, pues ojalá que podamos ir. Sí, de hecho por aquí. ¿Puedo llegar tarde? Sí, o sea, sí, okay. La fiesta inicia, está contemplada a las 7 de la noche en esta quinta. Pero pues ya sabemos que como todo buen evento iniciará como con media hora de retraso, entonces serán como eso de las 7:30, y de ahí empezará toda la fiesta, ya saben. De ahí nos salimos ya sea hasta en la mañanita y caray. Después el after. Entonces, ustedes saben. Sí, o sea, el after. Lo mejor de todas las fiestas pues es el after, sin duda. ¿No? Entonces, pues también no hay que tomar mucho para aguantar el after, chicos, porque va a estar bueno, Pues ya está la invitación, chicos, contáctense con nosotros a través de nuestras redes sociales, se van a poder ganar este pase a este gran evento que se llama Pool Party 2013, Back to School, New Show Party, ¿no? Sí. Así es su eslogan oficial. Sí. Y ya está. Cortesía, pues Estrella, la Casa del Talento. Claro, como siempre, en los mejores eventos y siempre, pues, en boga de todos. En boga de todos, por supuesto. ok, tenemos por ahí nota del espectáculo, sí, pero mira, por aquí nos pone nuestra webmaster. A ver. Que dice Edgar que no se cotiza. Pero que nada más quiere ganar en euros, entonces digo, no entiendo cómo es que no se cotiza, ¿verdad? También saluditos para saludos, Edgar. Para Viajes Excel Córdoba, que por aquí nos están saludando. Qué bello, sí, díganle. Besote tronado ahí a nuestra amiga Ileana. Claro que de Viajes sí, Ileana, Excel. Muchos besos. Y bueno, vamos a ver qué más. Por aquí 10 nuevas historias. Qué cosa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca del show de del Night Show de María José, que la semana pasada por fin ya vio la luz este proyecto, un tal show. Su programa nuevo. Su programa nuevo a partir del 3 de septiembre, como parte de la barra de programación de 10 p.m. del canal 5. Esta barra de programación, pues ustedes saben que está muy bien conformada. ¿Por qué? Porque regresa Facundo a la pantalla de Televisa, al canal 5. Vienen por ahí dos nuevos conductores, son DJs, y creo que les está yendo muy muy bien. De hecho, creo que los miércoles tienen programa. Es así como de burla, de comedia, sí. Como siempre, ya sabes, el humor mexicano, ¿no? Riéndonos, claro, de las barbaridades ajenas. Pero bueno, los martes me parece que está María José con un tal show. Y fíjate que me llama mucho la atención porque ya lo vi, ya tuve el gusto de verlo. No lo vi en tiempo real, pero conduce muy bien, Me sorprendió, mi Josa me sorprendió. De hecho, tengo entendido que ella lo está disfrutando tanto que le gustaría, creo que dedicarse, a lo mejor al 100%, pero sí como parte importante de su carrera artística, ya también a la conducción. Es que lo hace de una manera increíble. Se desenvuelve muy bien, ¿no? Muy bien. Y fíjate que no está sola en este proyecto, sino está acompañada por una youtuber que seguramente ustedes ya saben de quién se trata. Tiene más de 2,5 millones de visitas cada video, que no edita cada semana porque pues la niña ya está así como que, medio elevadita. Pero pues estoy hablando de Kaeli, esta chica que se dio a conocer a través del YouTube, pues está conduciendo con ella, con María José, un tal show. Y pues también Kaeli lo está disfrutando muy bien. Fíjate que el primer programa tuvieron por ahí de invitado a Espinoza Paz. Wow. Y estuvo bueno, estuvo muy bueno el programa. Por ahí lo pueden checar a través de YouTube. Y pues las dinámicas que manejan, todo muy bien. Kaeli me sorprendió. Tú sabes perfectamente, Carlos, que es muy diferente el mundo del internet allá estar en una televisión, claro, netamente a una radio formal. Así es. Son en tiempos completamente diferentes. Pero Kaeli se supo adaptar. Me sorprendió esta chica. De verdad, Televisa debe de ponerle muy bien el ojo, porque yo a ella sí la veo. No soy vidente, pero vidente. Pero sí, Johnny vidente. Vidente. Johnny vidente va a hablar ahorita y dice que vea. Sí. que vea una Kaeli en un hoy. Me gustaría ver a Kaeli en hoy, porque tiene esa chispa. Yo creo que ya Televisa debe de poner muy en claro los ojos sobre ella. Una, es guapa la chica, dos, se desenvuelve muy bien, ya ha tomado cursos de actuación, de baile, me parece, estuvo estudiando en Japón, incluso, Kaeli, entonces vale es la pena. Muy talentoso. Muy talentoso. Tenemos que decirlo, ¿no? Y pues, yo no sé, ya sabes que yo estoy medio Lucas, ¿no? Entonces hay que hay que contactarla a través de Twitter para ver si nos concede una entrevista. Ah, sería excelente. Estaría padre, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a venir por ahí influencia. Influencia. Es más, ahorita lo escribo en Twitter. Kaeli. Una vez, aprovechando. Sí, y bueno, pues ya que estamos hablando de María José, Carlitos. Sí. Fíjate que, bueno, se presentó en Jalapa el 5 de septiembre. Tengo que decirlo, lamentablemente, nos tiene. No le fue muy bien. A pesar de que se presentó en un... En un recinto pequeño, uh-huh. Porque les comento rápidamente, ¿sí? Este concierto estaba pactado, sí, para presentarlo en el auditorio de la USB. Ajá. Ustedes saben que el auditorio de la USB, para los que son de aquí de Orizaba, es un poquito el doble, sí, del salón Food and Jobs, sí, en su totalidad, desde que inicia hasta la parte de atrás. Es muy grande el auditorio de la USB. No lo quisieron hacer ahí por temor a no vender todos los boletos. Uh-huh. Y decidieron pasarlo al MIX, al Museo Interactivo de Jalapa. ¿Qué pasa? Lo pasan al MIX. Uh-huh. Y tampoco vendió todos los boletos. Bueno, te voy a decir algo, Johnny. Yo creo que es una situación aquí estatalmente que los poperos no es lo fuerte aquí, no, en el estado, ¿eh? ¿Crees? Que a mí, bueno, a nosotros nos gusta mucho, de hecho, bueno, sí, si se dan cuenta, el programa es pop, al 100%. ¿No? Totalmente la música que estamos transmitiendo siempre, pero la gente en generalidades, no, o quizás la crisis económica, no sé qué está sucediendo. Fíjate que tuvo mucho la influencia de las entradas. Las manifestaciones de los maestros. Aparte de eso, que Dios bendito, qué cosa, hace rato me tocó la manifestación de Pizaba, sí, y qué, mira, cosa, qué cosa, pero bueno, estamos hablando de María. Como vives en el centro, todo te toca ver aquí. Todo me entero. Todo me entero, me encanta. Pero bueno, si no, por ahí investigo, ¿verdad? Pero bueno, te digo, entonces, ajá, sí tuvo que, sí influenció mucho el precio de los boletos con María José. Estaban muy altos, Johnny. Para mí estaban baratos. Para hacer Jalapa estaban baratos, ¿por qué? Porque ha habido artistas que cobran poquito más de $2,000 y llenan. ¿Cuánto cobraba esta? María José estaba cobrando en zona VIP, que fue, ajá, lo máximo que estaba, no es cierto, zona diamante. Diamante. Estaba en $1,750. Adelante. Influenció mucho porque la mesa, me parece que los organizadores, fue mala estrategia, porque cada mesa era de 10 personas. Y si tú querías rentar esa mesa, ese lounge, sí, te costaba alrededor de $20,000. Ah, caray. Más aparte, el consumo de esa noche. Ajá. Entonces sí ibas a desembolsar una buena lanita, ¿no? Pues yo siento que sí estaba caro, Johnny. Digo, María José sí es una excelente cantante, actualmente está de moda. Te soy honesto, nunca he ido a un concierto de ella. No sé qué producción maneje dentro de ella. No sé si maneje mucho vestuario, desconozco un concierto de ella. Sí, es muy talentosa, pero pues si no hubo tanta respuesta, seguramente es porque no fue el mejor momento ahorita en la zona, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que lo que llama mucho mi atención, Carlos, es que el próximo 25 de octubre María José va a estar en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, en el puerto. O sea, prácticamente un mes, 20 días después, estará en el puerto. Te digo algo, no va a llenar. No. No va a llenar. Yo lo presiento. No va a llenar. Si no llenó Sacha, Ben y Eric. Exactamente. No va a llenar esta nena. María José, no. No. El que, pues sí, no, una parte tendrá audiencia, pero llenarlo no. Definitivamente no, le deseamos mucho éxito. ¿Y sabes qué onda? Que los boletos para el puerto de Veracruz también están caros. Ahí sí se me hacen caros. A comparación de otros artistas, sí se me hace caro. Luego, para acabarla, en este fin de semana, Gloria Trevi visita el puerto de Veracruz. Entonces, para mí es ilógico que venga un artista y luego venga otro y otro. Y este, no, es honesto, yo prefiero ir a Veracruz. Exactamente. O sea, ahí mis respetos y felicitaciones a los organizadores de Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque supieron medir muy bien los tiempos, fechas, pero también el público. Porque es el primer concierto donde van a estar niños presentes. Mira. Fíjate, yo que estoy en contacto ahí con los organizadores, me dijeron, Jonah, va a haber niños porque no podemos prohibirles la entrada puesto que ellos están tomando la imagen de Gloria Trevi por la telenovela Libre para Amar. Y aparte que Gloria Trevi, a pesar de que ha sido, o en su época inicial, es muy reventada y que... Controversial. Controversial, pero siempre ha tenido muchos seguidores de ese mercado infantil. Sin duda. Sí. Y a pesar de que de su historia negra, sigue vigente. Sigue muy vigente y... Y donde quiera vende. Y a lo mejor, no sé, quizá tenga más carisma que esta... Que la Josa. Que la Josa, quizá. Podría ser. Me gustaría que el público nos dijera quién es más carismática. ¿Quién es mejor? Benito, por ahí Edgar, Maestra Luz y toda la gente conectada, Iliana. Iliana también por ahí. ¿Quién es más carismática? Gloria, la Josa... Porque luego también ya me enteré, y esta fue exclusiva que tuve que dar en otro lado, pero también la comparto con En Boga, que también es mi casa. En noviembre nos vamos también, En Boga la revista, donde está presente, como siempre, al concierto de Emmanuel y Mijares. El tour. Porque andan en tour estos dos grandes de la música. Sí, claro. Y En Boga estará presente, sin duda alguna. Entonces me parece que es para finales de noviembre en el puerto de Veracruz. Me parece, no ellos sé si es cierta, sin duda, me parece llenar, que es clásico. En el World Trade Center. Ajá. También, me parece que también es en World Trade Center. Ya tendremos la información, Johnny, ¿verdad? En su momento estaremos dando la información, pero fíjate que sí, ahorita vienen temporadas de conciertos buenas, se supone que empezaba esta serie de conciertos el día de ayer, 10 en el Foro Sol, con la presentación de Bon Jovi, que lamentablemente cancelaron de último momento, porque operaron al baterista del grupo, ya no vinieron los más de 50,000 fans, nos quedamos, porque yo me considero fan, ya tenía también yo boleto ahí, pero bueno. Y ya no se pudo. Esperemos que pronto den la fecha de reposición, o pues nos devuelvan la lana, ¿no? Porque pues sí, imagínate. Es una lanita. Claro. Pero bueno, entonces desde el día de ayer venía una serie de conciertos buena para México, empezando Bon Jovi, aquí al estado de Veracruz, María José, Gloria Trevi, Emmanuel y Mijares. Recordemos que para el próximo Río Roma, el 29 de septiembre, acá, aquí en Río Blanco. Viene una obra de teatro que se llama 4X. Va a estar en Córdoba, en Jalapa y en Veracruz. Por ahí para todos los seguidores del buen teatro. Está puesta en escena. Fue vetada porque maneja desnudos. Entonces la traen de vuelta en este 2013, sí. Pero lo hacen de una manera muy padre. Los artistas son muy buena onda. Vale la pena. Vienen a Córdoba, a Jalapa y al puerto. También viene El Cartero con se me fue el nombre. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso. Sí, viene él. Estará en el puerto de Veracruz en octubre, me parece, el 5 de octubre. Y en Jalapa el 23 de septiembre, si no me falla. Entonces, viene muy buena temporada para vale Veracruz. Vale mucho la pena, ¿no? A veces como que nos olvidamos de esa arte, ¿no? Del teatro, que es muy diferente a la televisión. Sin duda alguna. Realmente en el teatro, se dice que en el teatro, bueno, pues realmente están la gente que está dentro de, realmente ahí se demuestra qué tan buen actor eres, ¿no? El talento. El talento en el teatro. Entonces, sí. Pues hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro. Magníficas. Y bueno, pues también al DF, este fin de año viene Justin Bieber en noviembre, de nuevo al Foro Sol, el 18 de noviembre. Viene Lady Gaga de nuevo con el Monster Ball Tour. Y me parece que también viene, no sé si Rihanna o Beyoncé, pero también viene para fin de año. Están por ahí ya informando. Pues ojalá pudiéramos ir a muchos eventos. Patrocinadores. Patrocinadores. Oigan, no. ¿Qué les parece si nos vamos a un bloque musical? Vámonos a bloque de música. Claro que sí. Ya hablamos mucho de artistas. De artistas. Ok. Eso es en la casa del talento. No se despeguen porque todavía tenemos un bloque más. Regresamos. De tu amor siquiera, dame un poquito de tu amor, no más. Dale a mi boca la ilusión primero.

know a bar out in Mars, where they driving spaceships instead of cars. Cop a pot of space suit about the stars, getting stupid high straight about the jaws. Pockets on Shrek, rockets on deck. Tell me what's next, alien sex. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Ok, pues siendo las 10 para las 8, ya casi por terminar, Johnny, saludamos a toda la audiencia de Estrella, la Casa del Talento. Por aquí tenemos conectados a nuestros buenos amigos que siempre nos hacen el favor de sintonizar. Estrellas, por supuesto, a mi amigo Benny, a Edgar Garay, que también está por ahí platicando con nosotros, de hecho nos manda saludos. Y tenemos otra personita conectada que no sabemos su nombre como así tal. Así es, aparece como Snuggy Lips. Así que Snuggy Lips, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, pues te damos la sugerencia de que le des click al nick ahí en el chat para que puedas cambiar y ponerte un nombre personalizado y saber quién eres. Así es, Carlito. Te damos las gracias. Así es, y bueno, fíjate que como comentario por aquí nos dice Edgar. Ajá. Yo creo que María José sí lo anda llenando. Ya llenó más de 4 auditorios nacionales. Ah, bueno, hablamos de un distrito federal que es otro público. Exacto, yo hay no... que tomar en cuenta el tipo de público de Veracruz. Claro, claro. O sea, no estamos en desacuerdo de su talento y de que se llena, no, llena. No, al contrario, o sea, ella es muy buena. Buenísimo. Pero acá en el puerto yo lo dudo que la vaya a llenar. Que lo llene. Sí, la gente es salsera acá en la zona, o lo que es el puerto, es salsera, ¿no? Otra música. Entonces sí. Pero que igual y sabes muy qué. Padre. Por no la curiosidad. A lo mejor no. Pero depende mucho de la situación económica. Vuelvo a lo mismo. La economía. Ay. La economía. Se nos va esto. La mesa. La mesa. Perdón, chicos. Problemas que suelen pasar. Sí. Es un programa en vivo y compréndanos. Son ya casi las 8 de la noche. Sí, ya casi corriendo a casita. Pero bueno, ahí dejamos el tema de la cosa, porque no me quiero meter en problemas. Sí, dicen sí, que sí, como sí. La cosa religión y política no se habla. Entonces ya me va a salir aquí. Edgar, yo creo que me gafan, ¿verdad? De la cosa. Yo creo sí, pero bueno, ya respetamos el punto de vista de cada quien. Sí. Y amigos como siempre. Tan amigos como siempre, exactamente. Mejor hablamos de otros proyectos que dieron inicio la semana pasada en nuestras televisiones. ¿Y qué inicio dieron? Sorprendente. Más bueno, uno que el otro. Ah, sí, sí. Coincido, claro. Digo, no por nada es la máxima casa de entretenimiento. Así es. Pues tenemos. Le pese. Sí, no, digo, sí. A nivel Latinoamérica, pues Televisa es Televisa, ¿no? Aquí en Chile. Y aparte, bueno, hablamos de qué concepto de La Voz. De La Voz México, que qué cosa, ¿eh? Sorprendió esta tercera edición. Espero y no te traiga malos recuerdos La Voz México. No, fíjate que no, amigo, digo, los colegas, compañeros cantantes que hemos ido a casting, pues... disfrutamos ver estos programas, te lo juro. Pero mi mamá siempre me dice: ay, es que tú tienes más talento que él, ¿por qué no estás ahí? Siempre, ay, mamá, ya, supéralo, ya lo superé. Dale vuelta, ¿no? Sí, y pero bueno. Mucho, exacto. ¿Qué te diré? Yo también coincido con tu mami, porque yo estaba viendo la gala de este domingo, las audiciones a ciegas. Ajá. y hay varios que no. Que nada que ver, o sea, qué bonito. Que te diré, hay un chavo, no recuerdo bien cómo se llama, era delgadito, que sí merecía estar y que ningún coach aceptó. Tenía mucho talento. Para mí, que no los convenció porque, una, la canción que eligió para la gala estuvo, vamos a decirlo, mal. Ajá. Sí, mal sí. Elegida. Sí. Porque fue One Way or Another de One Direction. Ajá. Entonces, creo que ahí sí tienen que tener muy en cuenta las canciones con las que se van a presentar. Ante el gran jurado, ¿no? Claro. Recordemos los artistas: Alejandra Guzmán, David Bisbal, Wisin y Yandel y Marco Antonio Solís. Creo que ante ellos pues hay que presentarse con una canción padre que lo sorprendas, ¿no? A lo mejor más comercial de acá, ¿no? No sé. En español. Exacto. En español sobre todo, sí, ¿no? Es necesario. Y bueno, recordemos que algunos medios dicen que One Direction no canta. Entonces, pues también muchos los catalogan como música basura. Yo coincido completamente lo contrario. Pero bueno, entonces hubo mucho talento esta gala. Y pues nos quedamos con ganas de ver a nuestro pariente orizabeño por allá. Sí, pues sí, tenemos a un compatriota. Son dos orizabas. Uno de Córdoba y uno de Orizaba. Ah, mira, no lo sabía yo. Veracruz está muy bien representado en La Voz México. Bueno, no vamos a decir el nombre. Nuestro representante de Orizaba es. Canta muy bien, ya lo escuché. Así con guitarrita y toda la cosa. Sí. Y tiene una voz. Sí, es tenor, ¿no? Es tenor. Impresionante, este así es. Entonces, y aparte ha estado en muchos años en rondallas de importantes de aquí de la zona. Y tiene pues esa plataforma que lo hace ser único. Y yo espero que sí está seleccionado por ahí, ¿no? Yo creo que... Para mí, y no es por echarles mucha flor a este chico de Orizaba, pero para mí que se pelean mínimo por él, el Buki, Bisbal y la Guzmán. Y la Guzmán. Sí, la Guzmán porque sabemos que es el ajonjolí de todos los hombres. O sea, ella voltea porque voltea, ¿no? Oye, ¿y cómo viste en la edición reciente? Pues, obviamente la semana pasada... Hablamos de Nadia, por ahí te mandamos muchos saludos, Nadia, y besos. Besos para Nadia. Que tiene mucho talento Nadia, mira, y no quedó, estuvo a un pasito. Me hizo una tontería es porque no quedó, pero bueno, no lo voy a decir. Cuéntame, tú que pudiste ver un poquito más el programa de la Academia Kids, ¿qué es lo que viste de vanguardista? ¿Quiénes están de jurado? Pues está, me llamó mucho la atención la güera Villarreal, Alicia. El regreso de... De Alicia Villarreal. En la televisión, porque tenía mucho tiempo que nada. Sí, pero fíjate que te lo comentaba yo ahorita fuera del aire, ¿no? No es por nada, pero cuando se cambian ya de casa, no es lo mismo. Sobre todo cuando vas de Televisa para TV Azteca. Al menos para mí baja mucho. Sí. Cambian completamente, hasta se ven más pálidos de lo que son, ¿no? Entonces, para mí... Te soy sincero, no me gustó la Academia Kids. Cuando empecé a ver un poquito, porque no pude ver todo, la verdad, no aguanté. Entre las dos, imagínate. Y aparte, como que le cambiamos más a la voz. Sí, o sea, la voz México ya es de ley, ¿no? Sí. Pero bueno, de la Academia se me hizo feo porque ya, y lo dije en otro lado, ajá, ustedes saben en dónde. No le voy a quitar la mirada a un mocosito, y perdón que lo diga yo así, a un niñito. Porque no canta. Ajá. Sin embargo, porque es carismático el chamaquito. ¿Quedó? No. Ustedes ya lo identificaron seguramente, ¿no? Los que vieron la transmisión. Uh-huh. Bueno, pues lo tengo que decir así tal y cual es. Y espero no me digan nada. Pero yo no le voy a quitar la mirada hasta que ese niño cante verdaderamente. Va a ser una... como en la academia, bueno, hablando de... La academia, el concepto de la academia. En la cuarta generación, como ya lo hemos platicado, de esta chica que cuando estuvo Yuridia, que estuvo, ¿cómo se llama esta? Una chica muy guapa, pero que no cantaba. Ay, se me fue su nombre. Es Cole. ¿Cole? Sí, Cole. Entonces, a lo mejor pensaron que este niño les vaya a dar rating y por eso es que lo integraron, ¿no? Lo más probable es que sí, porque o sea, el pequeño sí está simpático. Y carismático. ¿No? Tiene ángel. Tiene ángel. Pero... El ángel. ¿Qué quiero yo? pero la verdad no canta. O sea, discúlpenme lo que les voy a decir, pero no canta, o sea, no canta. No, sin embargo, bueno, esté en la academia, yo en ese momento te soy sincero. El concepto, Johnny, se maneja igual, o sea, el jurado eligen o simplemente les dan una recomendación y ya la gente fue es la que apoya. ¿Es igual el concepto? Yo lo vi igual, o sea, por más que me lo quisieron envolver, lo sigo viendo igual. Igual. Igual, pero ¿qué es lo que cambia? Uh-huh. Que son niños. Y que obviamente no le vas a decir de que no me gustó, sino simple y sencillamente le vas a decir, mejóralo para la siguiente. O sea, hablarles en tono más suave porque son niños, ¿no? No es... Eso es básicamente lo que creo que cambió. De ahí en fuera el concepto es lo mismo. Totalmente. La misma burra, pero... Sí. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, les soy sincero, yo este año no veo la academia y no porque le dé preferencia a la voz por Eloisa Beñón, no. O sea, simplemente no. No me gusta. No es un concepto. Luego, la conducción de esta chica, la esposa de Fernando del Solar, Ingrid Coronado. Ella la conductora. Entonces, sí. Yo hubiera puesto otra imagen. ¿Por qué? Porque a Ingrid la conocemos precisamente por la academia adulta. Entonces, hubieran cambiado de conductoras. Y fíjate que. Así como hicieron con el chico, porque no está Rafael Aradena, creo que así se llama el argentino. Ajá. Ahorita está Barcelata. Barcelata. Barcelata. Digo, no tengo nada en contra de él, pero sí. No. Para niños no me gusta. Y a mí, Ingrid, fíjate que no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho como conductora. De hecho, la he visto en las academias pasadas, pero no. Siento que me gustaba más Thatcher en su tiempo, ¿no? En este programa. Y el tiempo se nos ha terminado, Johnny. Y ya son las 8 de la noche. Empieza a correr porque me voy, me deja la vida. Se va nuestro querido Carlito Sierra. Toda la buena suerte, la buena vibra y la energía para ti. Ya les platicaré. Pues, nos platicas la próxima semana cómo te fue. Sí, me voy a Siglo 21, ese proyecto que hace Fundación Telmex. Me voy ahorita en la noche, Distrito Federal, y mañana regresamos. Y pues el miércoles les traigo la información veraz y oportuna de la gente que va a estar presente como ponentes internacionales que valen el respeto, vale mucho la pena. Ya les platicaremos. Johnny, el tiempo se nos ha acabado y pues es hora de despedirnos, no sin antes agradecerle a todos los amigos que nos hacen este favor de escucharnos. Más que favor, bueno, pues el que son ustedes partícipes de lo que nosotros traemos para todos ustedes. Y sobre todo, bueno, pues saber que Estrella es la casa del talento, pues tiene una función y una misión muy importante, que es difundir la cultura en todo su esplendor, obviamente enfocado más al área de la música, que es lo que nos gusta mucho, nos apasiona. Y en esta ocasión no trajimos a ningún cantante porque tuvimos la entrevista precisamente con nuestras chicas, las chicas en boga, que vamos a seguir conociéndolas la siguiente semana. Aún así vamos a tener un artista, ya la semana lo vamos a programar. Por ahí ya les daremos la sorpresa de quién va a estar con nosotros. Y pues decirles que vayan a este evento de Chica en Boga en octubre, ¿verdad, Johnny? Así es, 4 de octubre, Mumbai Club, aquí en Orizaba. Y bueno, pues por ahí vamos a estar toda la familia en Boga. Toda la familia en Boga, recordando que Chica en Boga cambia el concepto. Ya no nada más es la belleza física. La belleza física, no. Exacto. Sino ahora también la belleza interna, que eso de verdad se los aplaudo a los directivos de Boga. Muy bien. Porque también valen la pena. Vale mucho la pena, y apoyando asociaciones que tienen una función muy importante aquí en Orizaba, ¿no? En el caso de Preda ya conocimos. Y bueno, próxima semana conoceremos a otras asociaciones, exactamente. Y y pues ¿qué? Yo creo que ya. Por hoy ha sido todo. Ha sido todo. Edgar, Benny, Luz, Ileana, nuestro amigo que se conectó, que nos mandó saludos, o amiga. Snugilips. Y toda la gente que no se conecta al chat y que también están escuchándonos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Yo me despido. Soy Carlos Sierra y mi amigo. Mi nombre es Jonathan Campos. Que tengan una excelente noche. Que sueñen con los angelitos. Y bueno, pues recuerden que nosotros tenemos una cita la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en esto que es Estrellas, la casa del talento. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. voy fuera de control, viajando en espiral.